al no obtener el don de la política romana, recompensó su persona utilizando el manejo de un increíble capital. Soñaba con la fama de un líder militar, pero sus victorias se atribuyeron a otro hombre. Intentó ganarse el respeto del pueblo, pero solo recibió el sobrenombre de Crassus, grueso en latín. Sin embargo, Marco Licinio pasó a la historia por su notable talento para los negocios y la especulación y por derrotar al rebelde Espartaco. Marco Licinio Craso nació en una familia noble romana en el año 116 a.C. El joven Craso no destacaba por su buena memoria ni era muy querido por los niños de su edad, pero su diligencia y prestancia le hicieron destacar. A una edad muy temprana ya mostraba talento para los negocios y era capaz de sacar beneficios de la nada. El joven Marco encontraba más fácil manejar operaciones comerciales que orar discursos políticos en público, lo que era necesario para labrarse una carrera como político. Craso comenzó adquiriendo tierras. Formaba parte en campañas comerciales, compraba esclavos, les enseñaba el arte del comercio y de las ciencias y después los vendía a un precio desorbitado. Su fortuna creció estrepitosamente. Poco a poco Marco comenzó a ser conocido por las calles. Su nombre era cada vez más mencionado entre los comerciantes y los mercaderes, pero las opciones políticas aún se le resistían. En el año 83 a.C., Craso oyó hablar del comandante Sila, un bandido que participó en la más sangrienta guerra civil en la historia del Imperio Romano. La armada de Sila se estaba aproximando a Roma. Como otros romanos adinerados, el negociante Craso se unió, sin dudarlo, a la revuelta que lideraba Sila. Craso hizo uso de su dinero para equipar a la armada, que sumaba un total de 2.500 soldados. El oro de Marco Licinio se convirtió en espadas, escudos, lanzas, arcos y flechas. Los cálculos de Craso fueron correctos y este se posicionó en el lado ganador. Cuando Roma se vio vencida, Sila se proclamó dictador del imperio y recompensó a Craso muy generosamente. De nuevo, Craso comenzó a amasar su fortuna, confiscando o comprando propiedades de gente humilde que constaban en la lista de subastas del dictador Sila. El terror crecía en Roma. Así es como Marco Licinio Craso se hizo inmensamente rico. Para ganarse el amor de los habitantes de Roma, Craso mandó colocar 10.000 mesas en la ciudad y organizó una comida para los ciudadanos. Pero a pesar de que los romanos finalmente le glorificaron utilizando el sobrenombre de Craso el Rico, él ansiaba la fama de un líder militar. En el año 73 a.C. tuvo lugar la insurrección de los esclavos liderados por Espartaco. Marco Licinio Craso fue nombrado pretor y quiso obtener la fama en la batalla derrotando al líder de los esclavos. Tras recibir el consentimiento del Senado, Craso lideró dos de sus legiones para vencer a las tropas de Espartaco. En la primera batalla contra los rebeldes, perdieron los romanos y la reputación de Craso estaba en peligro. Pero no estaba acostumbrado a perder. Para restablecer el espíritu de lucha de su armada, Craso llevó a cabo la despiadada costumbre de sus antepasados. Mandó matar a 1 de cada 10 de sus soldados. Esta crueldad tuvo su efecto. Por orden de Craso, los legionarios construyeron de mar a mar una línea fortificada de 55 kilómetros de largo. Esta fortificación bloqueó a los hombres de Espartaco en la península itálica, por lo que se vieron forzados a dirigirse a la costa mediterránea. A pesar de que en un principio Espartaco superó la fortificación, en el año 71 a.C., Craso contuvo la revuelta y ganó la batalla contra los esclavos en la localidad de Abulia. Pero Craso tuvo que compartir la gloria del poder con el líder militar Pompeyo, quien capturó a 6.000 esclavos y los castigó muy severamente. No obstante, gracias a la represión de la revuelta de Espartaco, la autoridad de Marco Licinio Craso aumentó. En los años 70 y 50 a.C., fue elegido cónsul por un año. Pero Craso el Rico no terminaba de recibir el apoyo del pueblo y era imposible realizar más méritos políticos. Entonces se unió al joven Cayo César, que se moría por obtener el poder. Para asegurar la victoria de César en las elecciones, Craso y Pompeyo se aliaron con él. Y así, en el año 60 a.C., surgió el triunvirato y los tres hombres más poderosos del país comenzaron a gobernar Roma. Era una alianza de poder, intelecto y riqueza. El poder de Pompeyo, la sabiduría de César y la riqueza de Craso eran la alianza perfecta. Marco Craso se convirtió en el gobernador de Siria y allí aumentó las posibilidades para una prosperidad. Además, Craso se veía a sí mismo como el dueño de los tesoros del Imperio de los Partos, un poderoso estado que se extendía desde la bahía persa hasta el mar Caspio. Pensaba que Partia era una presa fácil. Muchos intentaron aconsejar al ya anciano pretor de que sus ideas podían ser equivocadas y peligrosas, pero en el año 54 a.C., Craso comenzó la guerra contra los partos. En una de las primeras batallas, Publius, hijo de Craso, fue asesinado, y los partos pronto acabarían con el propio Craso también. Según el historiador Plutarco, Marco Licinio Craso murió en la batalla de Carras, en Mesopotamia, el 6 de mayo del año 53 a.C. La cabeza y las manos del pretor fueron enviadas al jefe de los partos. Hay una leyenda que cuenta que a los ganadores que perecían les echaban oro fundido en la garganta para satisfacer su sed por los beneficios obtenidos.